Bart, quiero que le estreches la mano a... ¿Cómo se llama? Roscoe. El capataz de la siderúrgica. Y va a enseñárnosla para que veas de primera mano a auténticos obreros americanos trabajando con total entrega. ¿Y para qué puñetas quiero ver eso? Lo agradecerás en tu noche de bodas. ¡Eh! ¡Escuchad! Quiero que ahora saludéis a los Simpson. ¡Hola! El mundo entero se ha vuelto loco. Ven, que tienes una esquirla en el pelo. ¡Ay, quítamela, quítamela! ¡Paso, que voy ardiendo! Papá, ¿por qué me has traído a una siderúrgica gay? ¿Y qué sé yo? Esto es una pesadilla. ¡Estáis todos locos! ¡Aloca tú, calma! ¡Oh, mi hijo no podrá escapar! ¡Todo el mundo es gay! Oh, Dios mío, ¿qué pasa ahora? ¡Trabajar y juguetear! Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera número 305. O 304, ya he perdido la cuenta incluso, luego lo compruebo. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña desde 2018, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Estamos aquí cada lunes a eso de las 7 de la tarde, también en directo en Eco Leganés y Radio El Candil. Remitiendo en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia. Y bueno, venimos de un fin de semana muy de radios libres y comunitarias. Hemos asistido al encuentro que organizó la URCM en Hortaleza. Pues solo podemos decir eso, que vivan las radios libres y comunitarias, por supuesto. Pero te recordamos que también nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org y Spotify según el día. Puedes contactar y comentar, pues, qué te parece lo que vamos contando aquí en el email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio, y tenemos un grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos, el 100, por cierto, siempre con número. Y ojo, ojo, que llega el momento que todos estábamos esperando, el momento de presentar a la tropa para la batalla de hoy. Otra vez, que la vida nos atropella y no logramos tener la tropa al completo. Y mira que lo llevábamos un tiempo anunciando, no lo conseguimos. Esta vez es el subcomandante el que está en la reserva a causa mayorcísima. Hemos tenido el apoyo logístico e idea principal del programa de la Teniente Vergonzosa. Y reaparece por primera vez en el estudio en esta temporada. No la primera vez que escuchamos su voz, eso sí. La soldada guadiana, bien hallada. ¡Ey! ¡Qué guay! ¡Por fin! Ahí iba viendo por ganas. Fin, sí, esta vez he atropellado yo a la vida, no ella a mí, ¿vale? Fastídate, vida. Sí, vengo cambiada, como has podido observar. Llevo el peinado de Marlender. Y no estoy feliz con eso, pero sí con la radio. Bueno, no, Marlender no es mal parecido, y menos aún para el programa de hoy. Oiga, sí, ya lo dejamos caer la semana pasada. Grabamos en directo en Radio Sata el lunes 24 de noviembre, el momento en el que estamos hablando. Si nos escuchas en directo, bien lo sabes. Víspera, una fecha marcada en rojo, más bien en violeta, en nuestros calendarios, no digamos ya los calendarios del feminismo más institucional. En la víspera del 25N, día por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Un día que lo hemos comentado en el programa alguna vez, que tiene un origen muy peculiar porque no conmemora pues lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de violencia de género, de violencia contra las mujeres, que es el entorno del hogar, de las relaciones de pareja, la familia, sino que se conmemora en memoria de las hermanas Mirabal, unas activistas políticas antifascistas dominicanas a las que asesinó la dictadura de Trujillo en 1960. Lo hemos comentado en programas anteriores. Hoy vamos a hablar de otras cosas, porque una respuesta que suele haber ante estas movilizaciones del 25N, también la del 8 de marzo, Día de la Mujer, es a los gallegos. Una respuesta que es una pregunta. Ya, ya, ¿y para cuándo el Día del Hombre? Pues para hace una semana. Vamos tarde. Fue el pasado día 19 de noviembre. Llevábamos ya un tiempo planificándolo. Nadie nos felicitó, nadie vamos se acordó. Vamos tarde porque queremos ir tarde, quiero decirlo. Sí, lo hemos hecho así. No advertimos mucho, lo dejamos caer, pero no lo conmemoras en el programa anterior que grabamos el día 18. Y bueno, alrededor de ese Día del Hombre, girará nuestra hoguera número 305, divagando, denunciando, revisando y recordando, eso sí, una cosita bastante importante. Y es que contra el machismo, contra la violencia de género, no hay tregua. ¡No hay tregua! Con esta canción empezamos este clásico básico de Barricada en este programa por el Día del Hombre, porque está, fíjate tú, de actualidad. Publican hoy mismo, hoy 24 de noviembre, en el diario Nice. ¿Qué publican? La policía española veta la canción No hay tregua de Barricada en el Sadar, estadio de Osasuna. No volverá a sonar la canción No hay tregua de Barricada en el Sadar y no lo hará por un requerimiento policial, tal como ha explicado este domingo José Andrés Burguete, directivo de Osasuna. Y en el artículo explican que este directivo osasunista ha dicho que hay un coordinador de policía, la máxima autoridad de seguridad en el Sadar. A su requerimiento se nos trasladó que, aunque no de manera mayoritaria, había personas que lanzaban proclamas por las que el club podría ser sancionado gravemente, ha apuntado. ¿Qué sería? No sé. No se me ocurre, la verdad. No, es que en los momentos así de musicales de la canción... No hay huecos. no hay huecos. Somos uno de los clubes más sancionados por temas extradeportivos. No ha sido por Osasuna, sino a iniciativa y requerimiento de la policía, ha añadido Burguete. La mítica canción del grupo Chantreano sonaba al principio de las segundas partes en el Sadar, desde hace muchos años. De algún modo se convirtió en el himno extraoficial del equipo, que por ejemplo celebró así el ascenso logrado en Girona en 1216. A ver, Osasuna es un clásico de la liga, pero no tanto. Pensando, perdón. El ascenso en 2016 con Oyer Santurjo y Roberto Torres a la cabeza. Desde la temporada pasada, sin aviso previo, fue sustituida por otra de barricada, en blanco y negro, que a tenor de la explicación de la directiva, sí ha pasado el filtro policial. Con todo, no suena ya por megafonía, pero no hay tregua, sigue siendo entonada a capela cuando arrancan las segundas partes por parte del Graderío Sur, donde se ubica Indargorri. Tremenda esta historia, que había que contarla hoy, desde luego. Barricadas, que fue un grupo que tuvo un éxito bestial, bestialísimo. Y alrededor del propio también un fenómeno fan tremendo. Sí, que... además que Barricada le gustaba a los heavies, a los punkies, o sea, yo recuerdo como que llegó a muchos y a los pijos sonaba en la radio comercial, ¿sí? Se veían los primeros videoclips en televisión, se ponían como que era, se veían en la tele en cualquier sitio. En un sitio tan inesperado como uno que está rulando mucho estos días por internet, me lo han enviado como unas 47 veces. Bien. Y ahí que sean otras 50, porque será señal de que saben que esto me va a gustar. Sonó en Barrio Sésamo. En Barrio Sésamo, ya sabéis, Spinete, Don Pimpón, Julián, Chema el Panadero, etcétera, etcétera, ¿no? Sonó una de las canciones, no de las más políticas, Esperando en un billar, que hubiera pasado sin duda el filtro de la Policía Nacional Pamplonesa. Y en ella, en el vídeo, pues Spinete y los niños la tienen puesta a todo volumen, la bailan, hacen el bandarra, y Julián, el del kiosco de chuches, se queja que vaya puta mierda de ruido escucha a esta juventud. Es una actitud que nos suena, ¿eh? Esos viejos rockeros también quejándose de la música de mierda que escuchan los jóvenes, que no es música ni nada, el reggaetón ese, que si el autotune, que si... Yo lo hago. Que si no sé qué. ¿Tú eres vieja ya de esas? Yo para mal. Llevo siendo vieja bastante tiempo con ese tema. Ay, yo intento ser el cuarentón guayón que escucha la música de los jóvenes, y es un poco ridícula también esa actitud. vamos a ser sinceros. Vamos. Por lo que sea, pero bueno. Rarete. Sí, sí, sí. Pero bueno, el vídeo en cuestión, además, ya un texto de esos de nostalgia cutre, de rollo, esto hoy en día sería impensable. Pero mira, en lugar de contároslo, mejor lo escuchamos, porque la verdad es que es impagable. ¡Ay! ¡Ay, que esto no lo resisto! ¿Te vuelve dolor de cabeza? Todavía no, pero como siga este ruido así, de verdad presiento que me va a volver a dar. ¡Música! ¡Música! ¡Música! ¡Un par de calcetines rotos! ¡Una camisa sin planchar! ¡La cena ya no está en la mesa! Están ahí Spinetti y los críos empujándose ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hacer el plano este sin música. Ya, claro, imagínate. A un niño ahí bailando todo. No sé, o sea, como que no sabe muy bien qué bailar. Pero se arranca a bailar la chica que lleva las pintas ochenteras de la gente que hacía esto, jogging, ¿cómo lo llamaban entonces? Al hacer gimnasia, pues eso. Ponen eso. Esto hoy en día sería impensable. Pues claro que es impensable, que los programas infantiles de hoy, los pocos que hay, si sale algún artista, si está el formato de, diga ya, presentador, si sale algún artista, saldrá al que conozcan los chavales. Me van a poner a Barricada, que es de hace 40 años, y está muy bien, aunque el pobre Julián se volviera loco y Spinete le dijera, no ruido, esto es música, ¿no? Pero bueno, a ver, la puta nostalgia en las narices. Un día nos deberíamos detener también en el fenómeno fan, Barricada tuvo muchas fans femeninas, y la comparación que suelen hacer con las fans de la música, lo digo en femenino, es parecido, el equivalente del nombre sería el hincha de fútbol. Mm-hmm. Son esos ámbitos en los que quizás se nos permite volvernos locos, volveros locas, ellas con los artistas musicales, los hombres con los futbolistas, más que con los futbolistas, con el escudo del equipo, que es otra cosa parecida, ¿no? Si para unas es Backstreet Boys Forever, para otros es siempre Atlético de Madrid, por ejemplo. y se hacen cosas irracionales en este ámbito por seguirles. Todo se justifica y pueden mostrarse emociones que en otros contextos están mal visto, que en otros contextos no se nos permiten. Se hace la comparación muchas veces y como que si pones al lado a una fan histérica y a un hincha histérico, la diferencia es mínima, pero como que se critica más a ella y a él se le entiende un poco más. Sí, además no. Él lo celebra mediante más una cosa más violenta, ¿no? Sí, y ella sí, más... Sí. Pero a veces no, es digo, igual de... La primera. Es lo mismo, sí, sí. Hoy no será cuando analicemos el fenómeno fan. Hoy celebramos el Día del Hombre y vamos a hablar de una de las brechas de género de las que menos se habla, pero que más se notan. Y de las que todos... Lo digo que no somos en mayor o menor medida partícipes, porque la verdad es que es una brecha muy cómoda. Se vive de puta madre con esa brecha. La brecha de las tareas del hogar. Ay, y es que según un informe de 2024 que hemos localizado en la web El Orden Mundial, en la UE el 80% de las mujeres emplea más de la mitad de los días de la semana en realizar alguna tarea del hogar, frente al 63% de los hombres que también afirma dedicar ese mismo tiempo a las tareas. Eventos vitales como el matrimonio o la maternidad cambian el tiempo en que hombres y mujeres dedican al hogar. Si entre hombres y mujeres solteros el porcentaje es muy similar en las tareas domésticas, entre el 48 y el 55% respectivamente, cuando hablamos de parejas con hijos, la brecha de género comunitaria aumenta, siendo el 72% de las mujeres las que realizan las tareas domésticas a diario en comparación con el 35% de los hombres. Guay, cómo se cae el dato salvajemente, flipas, ¿eh? Sí, sí, cuando se trata de la crianza, sigue existiendo aquello de la mujer en casa para cuidar, muchas de las mujeres que tienen que renunciar a la carrera profesional, aunque sea temporalmente, muy pocos, yo creo que... Seguro en el estudio lo ponía, pero hemos puesto solo algunos fragmentos, cuántos hombres renuncian a la carrera profesional para quedarse cuidando y que se quede. Sí, ellas. Además que es un círculo vicioso, ¿no? Porque además renuncias a esa carrera profesional en el momento en el que tú estás ascendiendo, estás aprendiendo y estás preparándote en la edad, ¿no? O sea, lo digo más que por edad. Y otro círculo vicioso es de quién renuncia y quién se dedica a los cuidados, pues la persona de la pareja que cobra menos. ¿Y quién es la persona de la pareja que cobra menos? Normalmente la mujer. Y todo eso. Pum, pum, pum, pum, pum, y así pues hasta la jubilación. ¿En la jubilación quién tiene menos pensión? Pues la que ha cobrado menos, la que ha estado más tiempo de audiencia, la que... Etcétera. Sí, sí, sí. Os pedimos a la audiencia en las redes sociales canciones, que nos recomendáis canciones de rock, de punk, bueno, de lo que ponemos aquí, ¿no? Sobre hacer tareas domésticas, y ahí volvemos a detectar un patrón que se está repitiendo también en la música, ¿no? No son muchas... Son poquísimas, de hecho, y encima hablan sobre mujeres, aunque sea para animarlas a dejar de hacer las tareas domésticas. O sea, ha presentado tarea doméstica, mujer, no hagas eso, mándalo a la mierda. Que está bien, pero no es en lo que nos referíamos, ¿no? Pero ojo, aquí hay un dato que nos lo apunta la teniente, que es que esta es una de las grandes diferencias entre el folclore y la música popular contemporánea. La música popular contemporánea es todo, ¿vale? Aquí va de todo. En el folclore de todos los sitios, todas las civilizaciones, hay canciones en las que se canta las tareas cotidianas. Muchas veces se canta durante esas tareas cotidianas, ¿no? Es muy fácil localizar canciones de cuna, canciones de ir al molino, canciones de sembrar, de amasar, de pastores, de ir a lavar, de estar con las vacas. Es súper, súper habitual. En el pop, el rock, el rap, la música popular, no. Por lo que sea, pues no nos gusta tanto, no nos motiva tanto. Es más fácil encontrar canciones sobre cagar que sobre coser. Así de claro, sobre cagar se me ocurren algunas en tono coña, pero sobre coser, pues el así cosí, así, así de los payasos de la tele, que hostia, qué chunga es, ¿eh? El patriarcado resumido, la pobre niña... Es muy jodida esa canción. Sí, sí, la pobre niña que no pudo jugar porque tenía que hacer las tareas del hogar. Del niño nadie lo dijo, ¿no? No digamos ya canciones, la de canciones que hay de drogarse o beber, ¿no? Que en teoría, salvo que tengas un problema gordo, no es algo que se hace tan a menudo como fregar los cacharros. Fregar los cacharros tienes que hacerlo diario, claro. Cada dos, ponerte cieguísimo. La mayoría, quiero pensar que lo hacemos solo muy de cuando en cuando. Salvo casos, sí. Lo deseable. Y no digamos ya todo lo que se canta al amor, copón, lo que se le canta al amor. Si nos enamoramos tantas veces como tenemos que regar las plantas y ir a por el pan, estaríamos con un problema bastante grave, ¿no? porque sería enamorarse pues a diario, semanalmente, y dices, y ya con 4 o 5 veces en la vida ya se pasa bastante mal como para tenerlo que hacer semanalmente. En esta búsqueda de canciones de punk, de rock, que hablan sobre tareas cotidianas, nos recomendasteis precisamente Una Barricada, Mañana Será Igual, Dulce Hogar, de Sociedad Alcohólica, Compañera de Sucarra, que van en esa línea de maromos apoyando a las señoras a que salgan de sus cocinas, venga, yo te apoyo, venga, tía, tú puedes. En ninguna se menciona, fíjate tú, venga, que lo de la cocina hay que hacerlo, también me encargo yo de ello. No, no. Por lo que sea, es tú, señora, haz. Sigue siendo otra vez más mandar. Nos claro. ponemos aquí a mandar, a liberar, decir lo, a decir, que, sí. decir lo que tienes que hacer. Sí, lo sí. que tienes que hacer para sentirte libre. Porque yo sé cómo tú te puedes sentir libre. Sí, sí, sí, ¿vale? Que hay buena intención, pero sí, caemos en eso, caemos en eso. Hubo una serie de canciones, lo hemos dicho algunos otros años, de se puso una de moda, y había que hacerlo, de canciones de hombres hablando contra la violencia de género, que era importante, pero iban mucho en esta línea, mujer, libérate, no, muy pocas de hombre, no maltrates, yo como hombre, a ver qué puedo hacer si detecto algo así e intentar no hacerlo. Eso. Que rima menos, es menos musical, pero bueno, bueno, nos entendemos. No lo sé, a mí se me ocurren cosas súper violentas que hacerle a alguien que está maltratando. ¿No? Deberías podría componer ser canciones. Súper macarra. Ya es que soy más de prosa. Prosaica. <Sí. risa> Más canciones que nos dijeron. Mi Agüita Amarilla. En Mi Agüita Amarilla de Toreros Muertos se menciona también una tarea doméstica. Tu madre lava la vajilla. Sí. ¿Pero quién lo hace? Tu madre. No tú, es tu madre la que lava la vajilla con Mi Agüita Amarilla. Incluso un oyente nos planteó si pasar la ITV es una tarea doméstica. Nos puso la canción Pudrirme la ITV, Catalina Grande y Piñón Pequeño. Es el grupo. Colaboración, ojo ahí, que vamos a flipar, con Fran Perea. Cuéntame, mi amor, si me esperarás o no. Y sus lágrimas cayeron como un reguero. La cita no puedo eludir, me lo ha dicho un guardia civil. Yo soy un actor de comedia y aquello es un vodevil. Por favor, no llores más, te juro que voy a volver. En cuanto pase la ITV, nos veremos otra vez. El tiempo pasa lento aquí, 2 horas parecen 1000. Besar tu boca de montaña no lo pueden impedir. Oh, oh. Quiero cagarme, Dios, un mes. Volver a verte después. Semanas de 7 lunes. Decirte que me entretuve. Quiero cagarme, Dios, un mes. Mi retrovisor, un hombre extraño en mi asiento, lleva al límite el motor. Y mientras yo pensando en ti, en la ventana oigo una voz que me susurra amablemente que mueva la dirección. David, si hay multa, me la pagas tú. La ITV, vaya esas tareas. Hemos hecho ese microestudio sociológico y vemos cómo está muy interiorizado, ¿no?, el reparto de los roles en todos los ambientes. Intentamos pelear con ellos, pero no nos cuesta. Niño rosa, niña rosa, niño azul, mujer barre la casa, hombre las cosas del coche. Y traigo aquí un ejemplo, yo qué sé. Cero Calcare cuenta las cosas mucho, mucho, mucho mejor que las que les voy a contar yo en la vida, ¿no? Esto no es ni síndrome de impostor ni leches, es la puta verdad. Así que Cero Calcare nos contaba cómo nos sentimos muchos hombres cuando pasa algo al coche. Estas cosas pasan. ¿Podemos pedir ayuda? No lo entiendes. Tú puedes pedir ayuda cuando estás sola, porque tu misión en la sociedad del patriarcado es tener niños y hacer pasteles con cardamomo. Así que si pones el gato mal, es hasta mono, como un gatito que se enreda con la lana. Yo, como hombre que soy, solo tengo que hacer tres cosas: cazar, hablar de fútbol y saber de coches. Si pido ayuda con la rueda, no estoy pidiendo ayuda, estoy insultando a Dios, a la patria y todo lo sagrado sobre lo que se fundó este país, por lo que nuestros antepasados vertieron sangre y lágrimas. Me entró la paranoia. Todo se había convertido en una gran metáfora de mi ineptitud de género y sexual. El gato que no sube lo suficiente, la rueda que no entra, es la gran debacle. Nadie se para a preguntar si me echa una mano, porque soy un apestado, pero si hasta el indio de la gasolinera me está mirando enfadado. No sé si porque la solidaridad entre ellos está sujeta al riguroso cumplimiento de los roles de género, o si piensa: mira ese gilipollas, ahí lo tienes, con sus privilegios innatos de blanco y ni con esas consigue no parecer un gilipollas. Se lo merece, muere puto cerdo de los cojones. Ahora que ya me he dado cuenta de mi fracaso total y viendo que llegamos tarde, me queda solo el último recurso, la herramienta de extrema emergencia de la sociedad del bienestar, que es la última esperanza del país. Mi madre. Oye, mamá, he pinchado y no consigo cambiar la rueda. Vamos tarde y el tren sale en un rato. ¿Puedo dejar el coche aquí y vienes tú a esperar a la grúa? Ay. Mamá me dice que sí, así que Sara y yo vamos a por seco en el autobús. Que el indio no me haya ayudado aún me tiene molesto, pero entonces Sara me dice, y con razón: ¿sabes por qué crees que debe ayudarte él y no otro? Porque en tu subconsciente él se debe ganar que le dejemos estar aquí en Italia ayudándote a cambiar la rueda. Tiene que hacerlo como muestra de gratitud, porque nuestro pueblo le ha acogido con amor dejándole las vueltas de la gasolina. Me encantaría contestar indignado, pero decido no hacerlo porque creo que tiene razón. Menudo subconsciente de mierda tengo. Y luego me llega un mensaje de mi madre. Al final, pedir ayuda a la madre sigue siendo una tradición importante para la identidad masculina mediterránea. Así que después de esta humillación, puedo reconciliarme en armonía con mi comunidad. Pues podríamos haber acabado el programa de aquí, porque lo resume todo. Pero bueno, que le pasa a Cero Calcare y me pasa a mí y nos pasa a demasiados, ¿no? Y viene muy atrás. El otro día lo comentaba en una presentación que hubo aquí en Pinto, en el Centro Social Octubre, del libro de poemas y fotos Mujeres en los Ojos. La autora, la compañera Carmen Barrios Corredera, comentaba que el patriarcado es un sistema opresor más antiguo que el propio capitalismo y que ha funcionado también a la vez en otros sistemas políticos que abogaban por la igualdad y la libertad. Y añado, lo tenemos muy claro, también en nuestros espacios intentamos abrir brecha, pero este tipo de cosas las tenemos tan interiorizadas nosotros y ellas, que a veces ni nos damos cuenta de a veces los cuidados, de quién se encarga de los cuidados en el concierto. Sale automáticamente, se encargan ellas y nadie sabe por qué, ni se plantea, porque no lo tenemos dentro. Lo tenemos dentro y a nosotras nos sale solo muchas veces. Yo hay muchas veces que me tengo que esforzar por no cuidar, ¿no? Sí, de verdad. No te esfuerces por no cuidarme a mí, por fin. No, tú llama a tu madre. Ay, sí, y menos mal que vivió 4 portales. Y siempre en estas cosas, pues hay que pensar, ¿qué haría Durruti? Claro, ¿qué haría sí. Durruti en esta situación? No, no es una frase que digas tú en tu casa, ¿y qué haría Durruti? Y vamos a ver lo que nos cuenta Hans Magnus Enzensberger en el corto Verano de la Anarquía. Tiene un capítulo que es el ya famoso Testimonio de un vecino. A principios de 1936, Durruti vivía al lado de mi casa, en un pequeño piso en el barrio de Sants. Los empresarios nos habían puesto en la lista negra. No encontraba trabajo en ninguna parte. Su compañera, Emeline, trabajaba como acomodadora en un cine para mantener a la familia. Una tarde fuimos a visitarle y lo encontramos en la cocina. Llevaba un delantal, fregaba los platos y preparaba la cena para su hijita Colette y su mujer. El amigo con quien había ido trató de bromear. Pero oye, Durruti, esos son trabajos femeninos. Durruti le contestó rotundamente. Toma este ejemplo. Cuando mi mujer va a trabajar, yo limpio la casa, hago las camas y preparo la comida. Además, baño a la niña y la visto. Si crees que un anarquista tiene que estar metido en un bar o un café mientras su mujer trabaja, quiere decir que no has comprendido nada. Texto muy conocido sobre la corresponsabilidad y el trabajo doméstico de Durruti. Lo hemos leído muy, muy a menudo, ¿no? Y deja en muy buen lugar a Durruti, ¿no? Sí, no, no cabe duda. Pero vamos a ver cómo veía el tema a su pareja, Emilín, unos cuantos años después, en una entrevista publicada en un sitio tan inesperado como la revista Interview en 1977. Pasó un poquito de tiempo y Emilín nos contaba esto. Todos los anarquistas españoles no hacían más que hablar del amor libre y el anarquismo y eran incapaces de cocinar o de bañar a sus hijos. Durruti sabía que yo tenía razón y por eso no podía llevarme la contraria. Alguna vez bañaba a la niña o me ayudaba a pelar patatas, pero muy de cuando en cuando. Recuerdo un domingo en Bruselas. Él se había pasado toda la mañana charlando con sus compañeros y llegó a comer. «No he guisado nada», le dije. «Yo también tengo derecho a disfrutar los domingos, ¿no crees? Comeremos en un restaurante». No le gustó mi actitud de momento, pero no pudo decir que no. Hubiera sido un poco violento para un anarquista, ¿no? Es que hay cositas interesantes aquí en esta comparación, estos dos textos. Primero, la generalización. Un vecino visita a Durruti. Una vez le ve pelando patatas y queda fijada la idea de Durruti en delantal pelando patatas. Cuando un hombre hace algo en casa, cuando hacemos algo en casa, se valora muchísimo. Por otro lado, a Buenaventura le pillan haciendo cosas de casa y en lugar de avergonzarse, aprovecha para sacar pecho, quedar igualitario y hacer el discurso feminista. Y eso está bien, quiere decir que ya a principios de siglo había hombres que pensaban, que tenían claro que cuidar de sus hijos era algo de lo que había que presumir y el discurso caló porque, bueno, ha llegado hasta nosotros. Y otra cosa, luego la necesidad de conocer siempre, en la medida de lo posible, todas las versiones de toda historia. Lo que recoge Enzensberger y lo que cuenta Emily Morin no se contradice. Un día estaba pelando patatas y con su hija. A veces lo hacía. Pero no es igual decir Durruti cuidaba a su hija y hacía la comida que decir a veces cuidaba a su hija y hacía la comida. Ya ves. Y por último, Morin, en los años 20, sabía que un líder anarquista no podía exigir que su mujer le hiciera la comida. Es decir, no solo Buenaventura Durruti quería presumir de amo de casa, es que ya en ese momento se consideraba parte de lo que era ser anarquista, aunque no se pusiera en práctica. Y debo decir que esto es muy cómodo, es muy guay estas actitudes con respecto a cuando hacemos algo los señores, vivimos muy bien con eso. Yo siempre pongo un ejemplo de mierda que lleva a esta generalización, ¿no? Igual que Durruti pelando patatas, pues aquí el comandante haciendo cosas. A mi trabajo anterior, casi siempre que era en una oficina, casi siempre me llevaba tupper, un tupper de casa para comer. Y prácticamente siempre algo que hubiera hecho yo, porque cuando he vivido en pareja, pues de este día a día me solía encargar yo, bien no porque ella no solía llevar tupper y ya me apañaba yo, o porque ella se encargaba de otras tareas y la del tupper era la mía, ¿no? Y cuando he vivido solo, pues bueno, o lo hago yo o lo hago yo. O no, que resulta que hay más opciones que son las que hacían mis compañeros. O lo hace Durruti. Sí, sí. A ver, como a todo hijo de vecino, a mí me gusta comer bien, pero no me gusta cocinar. No me gusta cocinar. Es algo que me curro lo justito para sobrevivir y que lo que como esté algo rico, que me pare a cocinar algo un poco elaborado, es excepcional. Lo hago cuando hay visita, cuando tengo tiempo, cuando me apetece algo concreto y hay motivación. Pero el día a día mío de la cocina es lo sencillo. Así que los tuppers en cuestión eran bastante de andar por casa, ¿no? Cosas fáciles de recalentar en el microondas, con poco caldo para evitar que vuelques chungos en el tren, en el metro, por rollo pasta, filetes, ensaladas. Y días que me organizaba como el culo, pero me quería llevar tupper, pues tiraba de emergencia. Lata de atún, tomate, huevo cocido, cuchillito y lo hacía allí, con un sobrecito de sal. Pues un día de esos, del me he apañado mal, una compañera, unos años mayor que yo, dijo con admiración, yo creo que no me estaba vacilando, que era admiración real, de ahí va que apañado. Por llevarme un puto tomate. Llevarme un puto tomate a la oficina y cortarlo allí. Eso será apañado. Y dices, bueno, y dices, ¿qué habrá tenido que ver esta señora? Qué para, bajo. No para, se muere de hambre. Sí, para que esto le parezca ser una persona apañada. ¿Sabes? No soy un adulto que tiene que comer algo. Tenía el listón muy pero bajo. Claro, ese es el problema, que nos ponen el listón muy bajo. El resto de señores de la oficina, que éramos mayoría los señores, ¿no? Pues o bajaban al restaurante, no les veías calentarse un tupper en la vida, los cargos que más cobraban, o compraban precocinados varios, o el tupper era algo que hubiera cocinado su señora. Y así debajo está el listón de exigencia, ¿no? Porque señor que se encarga de no morirse él de hambre, que es lo que se trataba yo, de no cuidar de nadie, es algo digno de admiración, ¿no? Ya veis. Los cuidados, es otra de las grandes brechas, lo vamos a mencionar muy, muy a menudo en el programa de hoy. Y también lo cómodo que es dejarnos cuidar. Es muy cómodo, claro. Hace casi un año. Está muy guay. Sí, sí. A mí sí, me sí. encantaría. No tener que preocuparte de las cosas. Sí. Ya no solo el no tener que hacerlas, no tener que preocuparte de pensar hacerlas. No, claro, ahí está el estrés. Sí, sí, la carga real. Mental, ¿no? Que se está estudiando ya. Y que nos pasa en todos lados, pero está muy marcado pues en las familias, en la convivencia. En la convivencia en pareja, ¿no? El dime lo que tengo que hacer y lo hago. Pasa, claro. Pasa a los colectivos, pasa a las asociaciones, sí, pasa a las asambleas. Sí, es que a mí eso me encantaría, tío. Estar ahí como es... en la inopia y cuando me dice, joder, podías hacerlo. Y yo, ay, no me he dado cuenta. Ya está, tío. Sería muy guay. Sí, sí. Pero bueno. No me sale, porque me han educado de otra manera. Y nos pasa en todos lados. Hace casi un año estábamos hablando con Peewee de Cuero sobre aquella mítica banda conquense, ¿no? Qué buen rollo daban siempre, qué optimismo, qué positivos, qué grupo además más combativo y que solían predicar con el ejemplo. Pero en el que fue su último disco, Calle Spunk, del año 2000, tenía una portada que nos gustó mucho a los chavalitos que lo compramos en el Potential Hardcore y demás. Una portada costumbrista. Era una obra de El Gaboni, ese mítico dibujante vallecano. Y en la portada salió una, si no la conoces te la defino, salió una señora con rulos y bata tendiendo una colada donde había varias camisetas de grupos punk, me suena de Maniática, me suena de los Clash quizá, hablo un poco de memoria, y mientras se veía salir como humo feliz, nos entendemos, ¿no? Y música de una habitación del que parecía ser el propietario de dichas camisetas, un joven punk. Y ahí, ¿cómo se identificábamos, no? Ese, ¡buah, soy yo, literal! ¡Hostia, qué chungo! Era chungo, porque dábamos con hecho que eso era costumbrismo, que eso era lo normal, ese servicio de hotel familiar haciéndote la colada para luego ser el más guapo, el más bonito, ir con tu camiseta de grupos punk limpio al concierto en la Cupa. Involaba mucho la portada porque reflejaba ese costumbrismo. Que igual luego estamos prejuzgando, ¿no? Y el tumbado de la portada hacia otras tareas de la casa y la señora de los rulos se encargaba de la limpieza mientras que él se encargaba de... Sí, claro. De otra cosa. No lo sabemos, no lo reflejamos. La primera interpretación es esa. Es la madre del joven punk haciéndole la colada. Mi madre, cuando era joven punk, me ha hecho la colada y me ha cosido los parches en la chupa. Así de... Yeah. Y lo dábamos tan por sentado, ¿no? Que la ropa luego lo aprendes con el tiempo, que no se lava sola, no se limpia sola, no se tiende sola... No se cose sola, eso sí que lo estoy sufriendo, qué mal se me da. No, no, no, las cosas no salen solas. No. Y esto no es crítica ni a Cuero, por supuesto, ni a Gaboni, claro. Porque ellos simplemente están reflejando algo que teníamos generalizado y súper dentro en la cabeza. Lo guay es ver que con el tiempo eso nos vamos dando cuenta. Es homenaje a esa gente que nos lo ha hecho. Cuando... Claro, sí, sí, sí. Es que el tema es que en el momento no veíamos nada que nos chirriase, lo vamos viendo con el tiempo cuando vamos un poco dándonos cuenta de las cosas, ¿no? Así que nada, creo que esto es una excusa de la leche para poner a Cuero, ¿verdad? Para poner sí. Una canción del Calle Spunk. Y ya puestos, ya para rematar, lo suyo sería poner Lucía, que es la canción de ese disco sobre violencia de género. Pero es que, primero, es un poco lenta y luego es que habla un poco de esas... ¿Qué pasa eso? Tiene su punto de autocrítica, ¿no? Dice que oímos golpes como el que oyó llover. Es más crítica a los vecinos, al vecindario que no hace nada cuando pasa algo. No es de, como hombres tenemos que hacer otra cosa. La primera es no maltratar, ¿no? Así que voy a poner otra canción de ese disco que a mí me mola mogollón, como es Historia 3. Sal corriendo por las aceras, no huyas de la verdadera cultura que es la voz del pueblo. Huye de los libros y de sus retos y las reglas. Aprendí a expresarme, no dejando manipularme. Aprendí más en las calles, ahí encontré las verdades. Y os decís que no soy nadie, mi cultura no es rentable. Más vale verdad con faltas que mil mentiras bien redactadas. Prefiero emocionarme a la lírica de un pedante. Vuestra cultura es mierda, os gusta restregaros en ella. Vosotros la habéis creado, limpiarla vosotros para eso es vuestra. Aprendí más en las calles, ahí encontré las verdades. Y hoy decís que no soy nadie, mi cultura no es rentable. mentira, que todo está manipulado. Pero os gusta recibir los premios en los que os habéis cagado. Decís que todo es mentira, que todo está manipulado. Pero os gusta recibir premios en los que os habéis cagado. Aprendí más en las calles, ahí encontré las verdades. Y hoy decís que no soy nadie, mi cultura no es rentable. No, no es cultura ni es rentable. No es cultura ni es rentable. No es cultura ni es rentable al pueblo. No, no es cultura ni es rentable. No es cultura ni es rentable. No es cultura ni es rentable al pueblo. No, no es cultura ni es rentable. No es cultura ni es rentable. No es cultura ni es rentable al pueblo. No, no es cultura ni es rentable. No es cultura ni es rentable. No es cultura ni es rentable al pueblo. Cuero con esa canción Historia 3, porque antes había Historia 1 e Historia 2 en el resto de la discografía. Continuamos aquí en este Cienfuegos 305 hablando de que el pasado día 19 fue el Día del Hombre. Hemos mencionado eso de los señores que no se cuidan, que no nos cuidamos, y abrimos otro melón. Resulta que somos gilipollas y no vamos al médico. Y para que vayamos al médico tiene que venir nuestra madre, la madre de Cerro Calcare, nuestra madre subcontratada, ¿no? Que también conocida como pareja, o cuando eres mayor, nuestra hija, y para llevarnos obligados de coño. Coño, papá, coño, cariño, coño, X, tienes un bulto gigantesco, ve al médico y que te mire, ¿no? Parece que ir al médico se te van a caer... Sí, estás tosiendo sangre, no sé. Quizá habría que te vean, ah, que me da pereza, ¿no? Se pasa mañana. Y como este... sí. Y como este, pues decenas de cuidados personales que los hombres estamos acostumbrados a que nos hagan por nosotros. También diré, y pega con lo que hemos escuchado antes de Cerro Calcare, que hay veces que se replican desde el lado femenino, y vuelvo al anecdotario. ¿Por qué la vecina de mi pareja me pide a mí y no a ella cuando voy a visitarla a su casa, a su comunidad, que si cuando se va la luz puedo echar un vistazo yo? No se lo dice a ella, me lo dice a mí. Digo, comandante, cuando puedas me miras esto. Y alguna vez he respondido con tono de WhatsApp que lo del curso de electricidad no me apareció automáticamente por tener estos genitales al nacer. ¿No? Vale. Estaría guay, pero resulta que no, que tener esos genitales pues me da otras cosas, pero no me da un curso de electricidad ni un curso de mecánica. Resulta que lo poquito que he sabido hacer en esa casa de Nivetar es la curiosidad que tengo, que eso no sé si es por innata o tal, de me abro el cajetín, miro y si está un este bajado lo subo. Aún a riesgo de que todo reviente. De momento aquí sigo teniendo ambas manos, con lo cual eso no sé si es el ser poco cuidadoso que tenemos los hombres que no vemos el peligro o que en realidad sí que sea de electricidad. De esto de lo de ir al médico, hay una miembro de la guerrilla que ha contado alguna batallita al respecto de cómo al acompañar a su pareja, hombre, al médico, el médico le ha regañado a ella por no haberle dicho que fuera antes. Y es de, a mí qué carajo me está contando, es él el que no ha venido, sí. Y yo le acompaño porque, bueno, porque tengo el día libre, sí. O el motivo. O te explican a ti los cuidados que tiene que tener él, ¿no? Eso es. De la dieta que tiene que llevar es esta, o los medicamentos, que a veces no sé está interiorizada, es porque hay veces que mi madre, a mis 43 años, me ha querido acompañar para enterarse ella. Mamá, si el que lo voy a estar haciendo voy a ser yo. Dile hola a este señor. No seas tan mal educado. Pero bueno, más allá de las anécdotas, hay estudios, hay datos. Leo, en el país los hombres visitan al médico de familia un 8% menos que las mujeres en España. Los expertos advierten de los efectos perniciosos de que se sometan a muchos menos controles preventivos. Y leo en New York Times que en Estados Unidos, en la actualidad, la esperanza de vida masculina al nacer es de 75,8 años. 5,3 años menos que las mujeres. ¡5! Es importante. Sí, sí. En los últimos años, más hombres que mujeres han fallecido por 14 de las 15 principales causas de muerte. La única excepción ha sido la enfermedad de Alzheimer, y eso al menos hasta cierto punto. Se debe a que hay más mujeres que viven lo suficiente como para desarrollarla. ¿Tiene cojones la en esos últimos 5 añitos, pues? Te quedas torpecilla. En particular, los hombres jóvenes se ven muy afectados por las llamadas muertes por desesperación, como los suicidios y las sobredosis, que reducen de manera significativa la esperanza de vida masculina en general. Los nativos americanos y los hombres negros tienen las vidas más cortas. En todos los grupos raciales, los hombres mueren más jóvenes que las mujeres. Esa disparidad tiene muchas causas. Y una de ellas es que los hombres sencillamente no van al médico con tanta frecuencia. Sin un cambio significativo, el sistema de salud seguirá atendiendo solo a hombres que ya están enfermos, cuando el tratamiento es más difícil, los resultados peores y las vidas más propensas a truncarse. Y esa es la situación actual, antes de que se produzca la próxima crisis de salud pública que inevitablemente llegará. Durante la pandemia, los hombres murieron de COVID a un ritmo aproximadamente de un 60% mayor que las mujeres. Y las esperanzas de vida masculina disminuyó 3 años. Tela marinera. Y estos son datos, además datos de dos sistemas de salud tan distintos como el español, esto que tenemos que defender a muerte esta sanidad pública, no se olvide, y el estadounidense, que las cosas hay que pagarlas... Que defienda a muerte la muerte. Absolutamente, sí. Defiende a muerte el dinero y no tiene amigos. Hay como mucho algo de beneficencia, pero el tratamiento, especialmente cuando está ya avanzado, para nada. No nos cuidamos, los señores somos así, no nos cuidamos, nos dejamos cuidar y cuando se cansan de cuidarnos, pues nos dejamos. Y hay quien basa su discografía en contarlo. Eso sería Biocha, no sé si se pronuncia así, ese grupo liderado por Calero, LDN, junto a Huevo, el batería de Escape, y en el que, por cierto, he visto que toca la guitarra una mujer, Elena Castellón. Va a ser posiblemente la única mujer presente en la música de hoy, porque estamos celebrando, no olvidemos, el Día del Hombre. Biocha es un grupo que a priori no tendría nada para gustarme musicalmente, no han inventado nada, son bastante simplones, y las canciones sobre drogas y lo dura que es la vida, lo poco que voy a hacer para cambiarlo, hace ya mucho tiempo que dejan de llamar la atención. Pero no sé, esta peña tienen algo y han conseguido que me mole. Así que vamos a escuchar un trocito de Corona de Espinas. Llevo una corona de espinas que hiciste a mi medida, pero de esta saldré más fuerte. Siempre me creí todas tus mentiras, te amé como un suicida, ya no tengo miedo a la muerte. Sin miedo a caer, alas antes de volar, y tú pintando mi ruina dentro de un portal. Me meto en el portal con la carita del que sabe que vuelve a pecar, con las ganitas del que sabe que no te va a ver. Por eso tengo que joderme en esta realidad. Nunca volveré al inicio de algo que tiene final. Al borde del precipicio me entran ganas de saltar. Sin ti me siento distinto, sale mi instinto animal. Vueltas en un laberinto jamás debí entrar. Llevo una corona de espinas que hiciste a mi medida, pero de esta saldré más fuerte. Siempre me creí todas tus mentiras, te amé como un suicida, ya no tengo miedo a la muerte. Éramos dos, sin Dios ni fe, pintando amor con un carnet. No sé por qué, pero otra vez volví a caer. Dejé mi voz y a vos también, volví a estar Crioza Corona de Espinas. Hablamos de en este Día del Hombre, estos hombres que no nos cuidamos, que no se cuidan, y de brechas de géneros. Y hay un caso en el que está la brecha de género es escandalosa al revés, para mal para los hombres en este caso, la tasa de suicidio. Bueno, leemos datos de la web médica IM Médico, leemos un dato que es una absoluta burrada, yo me he quedado flipando. Y es que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de suicidio entre hombres es hasta 3 veces superior en la mayoría de los países del mundo. En España, la tasa de suicidio entre los hombres se sitúa en los 12 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, mientras que entre las mujeres la tasa baja hasta los 4,1 casos por cada 100.000 habitantes, de 12 a 4. Sí, sí, esas 3 veces menos que visto así es una absoluta barbaridad. Y que bailando un poco los distintos datos que hemos ido deslavazando hoy. No es un informe súper elaborado lo que tenemos hoy, y tampoco nos atrevemos mucho a frivolizar con algo tan gordo, pero yo qué sé, quizá sea que las mujeres en el patriarcado estáis educadas para aguantar más y tirar adelante con el sufrimiento, sea como sea, y los hombres estamos educados para no mostrar señales de debilidad, y cuando llega un momento que se peta, se opta por la solución rápida, individual y silenciosa, ¿no? Es complicado, y seguro que hay estudios al respecto, seguro que son absolutamente incompletos. Nosotros, por suerte o por desgracia, somos un simple programa de radio libre, de radio comunitaria, pues hablando un poquito de lo que nos rodea. Y con el suicidio hila mucho la salud mental. Con pinzas, no tan bien como con el suicidio, nos da algo de miedo, no tenemos la preparación adecuada para tratar estos temas bien, ni hemos tenido tiempo tampoco para documentarnos con calma, porque no nos da la vida. Y eso tiene mucho que ver con los siguientes datos que vamos a contar, cómo no nos da la vida y cómo se afecta a las cabezas. Me he perdido. ¿Te has perdido? Pues voy empezándolo y si quieres ahora retomar, venga. Pues los datos que hemos extraído del informe del Observatorio de Riesgos Laborales del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, ISBL, cuando volvamos a mencionarlo. Uh-huh. Es un informe que afirma que las mujeres sufren con mayor frecuencia los efectos colaterales de la falta de bienestar emocional en el trabajo en comparación con los hombres. 62,5% de las mujeres padece desgaste emocional frente al 42,3% de los hombres. Bastante, 20 puntos por arriba. Sí, sí. 54,8% de ellas presenta problemas de salud física asociados al trabajo. Dolores de cabeza, de espalda, insomnio, tensión muscular. El 12,6% experimenta sobrecarga de trabajo casi siempre y un 10,3% agotamiento físico frecuente. También destacan síntomas como saturación mental, en el 12,3%, dolores de cabeza, en el 9,2%, e insomnio, en un 10%. En otro estudio, saliendo del ambiente laboral, que encontramos en la web del Consejo Oficial de Psicología de España, mencionan que un 20% más de las mujeres sufre trastornos mentales en comparación con los hombres en los países de la OCDE. Este informe destaca la fuerte influencia de los determinantes psicológicos y sociales sobre la salud mental. Pobreza, desempleo, deuda, vivienda precaria, violencia de género, discriminación y estrés crónico. Por ejemplo, las personas en el quintil más bajo de ingresos tienen 3,5 veces más probabilidades de presentar síntomas depresivos moderados o graves que quienes están en el quintil más alto. Del mismo modo, quienes no finalizan la educación secundaria tienen 2,4 veces más riesgo de depresión. O sea, muchas veces lo de los ricos deprimidos es una puta chufa. Va, venga, por una favor. Una puta chufa porque quienes estamos más fastidiados... El puto país de la piruleta viven. Absolutamente. Quienes estamos más fastidiados, hay datos de que las posibilidades son más. Son datos, como digo, del Consejo Oficial de Psicología. No es que lo estemos diciendo nosotros desde nuestro odio de clase, que por supuesto lo tenemos que y también lo podríamos decir, pero además tenemos esos datos. Son factores que además, esto es muy gordo, afectan intergeneracionalmente. Los hijos de personas con bajos ingresos o escasa educación presentan mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales, como depresión, ansiedad o psicosis durante la infancia o la adolescencia. Duro, También en este informe hablan de pues otra de las verdades. Ahora se habla más de salud mental, pero sigue habiendo un problema. Desigual acceso a psicoterapia y atención psicológica. Dice que aunque las mujeres acceden más a consultas con psicólogos, psicoterapeutas o psiquiatras, un 55% más que los hombres, también reportan una necesidad insatisfecha de atención por razones económicas. Un 88% superior. Y es que vale una pasta. Hemos de decir que aquí, como somos enamorados, enamoradas de la música, aquí en la guerrilla radiofónica, usamos muchas veces la música, el punk, como terapia. Como terapia para animarnos. Sí, es que quiero meter aquí un inciso, que por eso es tan importante, ahora que los espacios de igualdad se están reivindicando, por lo menos en la ciudad de Madrid, el servicio que prestan de atención psicológica a mujeres, completamente gratuito, tanto en terapia individual como en terapia colectiva. Y hacen un montón de talleres, hacen un montón de sesiones y hacen un montón de cosas dirigidas precisamente a mujeres, con ingresos bajos que no pueden costearse terapia. Sí. Por eso hay que, entre otras muchísimas cosas que hacen, hay que defender los espacios de igualdad que se los quieren cargar, eso es, por lo que sea. Los del Ayuntamiento de Madrid, en este caso, de los que habla la soldada, mañana, día 25, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hay manifestación de las trabajadores de estos centros. Si no me equivoco, es a las 12 de la mañana frente a Cibeles. Pero quizá me equivoque, pero bueno, como lo vais a haber grabado y no en directo, pues ahí quedará, y espero que haya mucha guerra que dar todavía en esto. Hablamos que muchas veces usamos la música, el punk, el hardcore, como terapia. Nos sirve de vía de escape porque es más barata e inmediata, ¿no? Que ir al psico, porque es carísimo, prohibitivo, y encima obliga a veces a hacer malabares con ese ritmo de vida estresante del que estábamos hablando antes, que nos imponen el capitalismo, los cuidados y estar vivos. Yo no puedo más. Pues habrá que ponerte música para desahogar. Vale, guay. Por ejemplo, o resolver los problemas, pero recordemos, no solo hay soluciones individuales, eso vamos a tenerlo muy, muy claro. Las soluciones tienen que venir, igual que son problemas sociales, aunque el problema es individual, las soluciones tienen que venir también. Sí, yo quiero que acabemos con el capitalismo entre todas y todos. Eso es. Soluciones colectivas. Ya escuchar punk. No somos los únicos que lo hacemos, y lo hacen muchos de los artistas que escuchamos, que nos molan. Y creemos e intuimos que es el caso de Yune Borra, del líder de Bull Brigade. Han anunciado un nuevo disco, cosa que nos produce, al menos personalmente a mí y a la teniente, que nos habla una grandísima alegría, anunciar un nuevo disco, pero nos genera mucho estrés y ansiedad que lo hayan anunciado para el putísimo 13 de febrero. ¿Cuán largo nos lo fías, amigo Uji? Pero bueno, van salpicando canciones para quitarnos el mono. La canción que vamos a poner, Supraimuri, y la estrenaron la semana pasada, y si ya acumula 31.000 reproducciones en Spotify, yo te diría que a lo mejor 1.000 son mías. Suena nuevo, pero sigue siendo Bull Brigade, y como tal, si es Bull Brigade, es una canción triste, mucho. No sé, es un grupo que es curioso, porque intentamos ser un programa optimista, intentamos estar con la sonrisa enseñando los dientes al fascismo, al capitalismo y a la vida, que el programa del optimismo es un grupo como Bull Brigade, sea una de las banderas sonando cada dos por tres. Pues bueno, es una de nuestras muchas incoherencias, y ojalá todas sean así. Bueno. Supraimuri, Bull Brigade. Con el sangre devi leggere di me. Non dalla bocca della gente, quando ti chiedono il perché, quando la lingua del serpente, che spesso parla anche se non ha mai provato a stare qui, a farsi un giorno chiuso dentro ste stasmi. Que es bueno el cabrón, ¿eh? A mí me lo de Bull Brigade, ese, mi fenómeno fan sería Bull Brigade, te diría yo. Y pasamos de una novedad, salpicamos hoy canciones nuevas con canciones viejas. Vamos a ir directamente con un clásico básico y después os contamos lo que hay detrás de este clásico básico, que es una historia jodida, una historia con muchos de esos males masculinos que hemos comentado antes, que ya te digo, pega totalmente con lo que vamos contando hoy, con motivo, recordamos, del Día del Hombre. Ponemos la canción de Pennywise y os contamos más. Come on. change the present, pass it beyond. To all those who weren't with us too long, life's the most precious thing you can do. While you were here, the fun was never ending. Bueno, este bro, la verdad que no tengo muy claro cómo se pronuncia, de los Pennywise. Escuchamos de fondo que se va alargando y contamos de qué trata la canción, este himno de hermanos, ¿no? Pues habla sobre la muerte de Tim Colvin y Carlos Canton, que eran dos amigos del bajista original de la formación, Jason Tears. Ambos murieron en accidente de tráfico, en dos accidentes diferentes de moto, ¿no? Y también de otro amigo, de Tim Nichols, que se ahogó en un muelle. Y parece ser un muelle en el puerto, ¿no? Haciendo un poco el canelo, por lo visto, ¿no? Y bueno, es decir, muertes de hombres jóvenes, chicos jóvenes, por hacer cosas peligrosas sin mucha cabeza, ¿no? Un poquillo cosas que hemos ido mencionando que nos suceden. Fue la canción que cerró el primer disco del grupo de los Pennywise en 1991. Pero la canción se hizo mucho más famosa cuando en 1996... se suicidó el propio Jason Tears con apenas 31 años y entonces decidió sus compañeros del grupo regrabar la canción para añadir referencias al propio bajista fallecido. Es la versión que acabamos de escuchar, el Broheim Tribute, el tributo dentro de Broheim. La letra, especialmente después del cambio, habla de la pena de perder a un amigo, pero también dicen que cuando uno está mal tiene que pedir ayuda a los que le quieren, que los amigos están para eso. ¿Cuánto tiene que ver esto con lo que estábamos contando antes, ¿no? Es una canción que fuera de Estados Unidos no es quizá el tema más conocido del grupo, aunque a mí personalmente me parece un tema raco, pero allí en Estados Unidos es una canción muy, muy, muy famosa porque la usan muchos equipos deportivos, ¿no? También algo bastante masculino el tópico del deporte, especialmente equipos de hockey y de béisbol. Y bueno, ya lo hablamos hace unos programas cuando hablamos del nu metal, de ese rollo asquerosamente machista que lleva muchas veces la escena yankee, la escena estadounidense, cuando se acerca el punk a los campus universitarios, al deporte y demás. Es como esa masculinidad guayona que da mucho yuyu y como es algo que nos ha llegado, nos ha permeado pues a través del cine, también de la música y de toda esa cultura. Cómo nos ha llegado hasta aquí y lo hemos asumido como mola. Pero a la vez hay una cosa que te digo. En toda esa exaltación de la amistad masculina, a veces detectamos algún rollito homosexual reprimido del copón. Totalmente. Tengo esa sensación total, pero no lo digas que te puedes llevar dos galletas, pero... ¿Me estás llamando maricón? ¿Me estás llamando maricón? Y me quito la camiseta para enseñarte mis pectorales. Claro. ¡Azótame! ¡Azótame! Lucha de sables. Y bueno, hablando de homosexual reprimido, una canción que también va a cumplir los 30 años en este próximo 2026. Se nos quedó fuera además de la playlist hace unos meses cuando el orgullo, así que hoy tiene que sonar. Están de gira por el 30 aniversario de este disco en el que salía la canción, Alzheimer, que mayores somos, pero joder, decir... ¿Qué discazo? Hace 30 años lo que decían en este discazo los Defcon 2 tiene su mérito. Esta guasa que se traían en el sigo siendo heterosexual merece la pena. Cienfuegos en el Día del Hombre. Me gustan los hombres vestidos de romano, barracones llenos de mozos de reemplazo, los besos. sido mucha leche condensada. ¿Me has echado novia aún? No, Manny, no había chicas. Era una fiesta del equipo de rugby. ¡Pues vaya, inesperado! Vaya jodido clásico. Más clásico de lo que he dicho, me he equivocado. No es del Alzheimer del año 96, es del Armas para el Pueblo, que es aún más viejo, 1993. Pero también un discazo. También un discazo, y esta canción, la verdad, que muy, muy rompedora para el momento, coño, que España se estaba empezando a creer moderna, pero sigue habiendo una homofobia. La sigue habiendo ahora, que en teoría se ha avanzado, no vamos a negar las cosas, se ha avanzado y mucho. Pero sacar una canción así, con este cachondeo, esta guasa, este buen rollo, estaba muy, muy, muy bien traído. Abramos otro melón que hila un poco con esto. Venga. El saludo. ¿Cómo saludamos en según qué ambientes? La convención social, cuando saluda un hombre a otro hombre, el apretón de manos, ¿no? Cuando saluda a la gente no conocida o poco conocida, ¿no? Lo más formal. Hombre con mujer o mujer con mujer, dos besos. Dos besos aquí en España, porque en otros países ya me pierdo en cuanto dónde es uno, en dónde son dos, en dónde son cuatro, en dónde es ninguno, en dónde solo se ponen la mejilla flotante. O se estrechan la mano también, ¿no? Las inglesas. Ah, bueno, pero las inglesas que son muy, muy setas. Inglesas, sí. Son setas. Cuando una mujer aquí quiere apretón de manos, que no quiere que se le acerquen de más, es raro, se suelen generar situaciones raras. Y cuando un hombre ofrece dos besos a otro hombre, también se generan situaciones rarísimas y son si no es algo consensuado previamente. Yo, por ejemplo, doy dos besos con mis familiares, hombre, pero es porque lo hemos hecho así toda la puta vida, pero con el tiempo, cuando estoy un tiempo sin verlos, no me acuerdo que con mi tío no sé quién me doy dos besos. Y como que suele ser de situaciones extrañas, ¿no? Es pura costumbre En el ambiente social laboral sí que es verdad que a mí hay muchas veces que vienen a darme dos besos y yo extiendo la mano, ¿sabes? Antes. Más que nada porque, yo qué sé, tío, ¿dónde ha salido esa cara? No, por eso, pero igual sí que estoy más cómoda estrechando la mano, ¿sabes? Pero sigue siendo extraño el ambiente laboral también, quizá el tuyo. No, yo digo eso. Eres, o sea, tú claro la que genera, extraño, que generas la situación extraña. Yo, sí, van, sí, soy yo. Lo que directamente de hola, soldada. La convención social dos, es... Se acercan al dos besos y tú das la manica. Y yo hago así y extiendo la mano. Sí. Convenientemente. Con el COVID nos quitamos eso un poquito de encima y era más fácil. Te saludaba levantando la manica, la idiotez del codo, que era muy graciosa para hacerlo con críos. Bueno, claro, sí, para hacer con críos. Pero con sí. adultos era francamente ridículo en el ambiente laboral, lo digamos. Luego, cuando hay confianza, nos tocamos más. Claro. Abrazos grandes, con palmadas en la espalda, ya entre los maromos. El roce a veces un poco más abajo, más hacia la espalda, cuando es hombre-mujer. No sé cómo se abrazan las mujeres entre vosotras. Imagino que dependerá. Con cariño. Con cariño y alegría, ¿no? Y luego estuvo la vuelta de tuerca absoluta en los ambientes alternativos, como fueron los besos gaztetxeros. aunque no lo parezcan, son heterolendacaris muertos. Qué mítico disco el Se Habla Español, que también va teniendo ya sus añitos. 2009 me parece que es. Los besos gaztecheros tenían un peligro. Hablábamos fuera de micro de un dato que tienes que compartir con el resto de la audiencia. Bueno, en realidad no es un dato mío. Es un dato de Recluta Pensador, que siempre que vea gente dándose morreos o un pico o algo así, me dice, mamá, ¿sabes que en la boca hay más gérmenes y bacterias que en el ano? Y ahí me lo deja. Ya lo deja. Y con eso uno piensa, tal vez no tengamos ya excusas para renunciar al beso negro. Sería curioso saludar sin cosí, bueno, los perros, si es que al final tenemos que imitar a la naturaleza. Ahí están las pruebas. ¿Por qué los perros no se chupan las bocas? Porque hay menos bacterias y lo saben. Y lo saben. Se nos está yendo el día del hombre de las manos. Pero sois hombres y tenéis que cuidaros más. Dejar de daros besos en la boca. Los besos gaztecheros no entrarían en el cuidarse más, en el ir más al médico y dejar los malos hábitos y que nos cuiden los demás. Sino que sería mejor besarnos los anos. Ya recta final absoluta de este programa dedicado al hombre, Cienfuegos 305, regreso al estudio, esperemos que con más continuidad, que no sea tan guadianesco de la soldada guadiana. Sí, esa es la previsión. A ver si la podemos cumplir. Y la pretensión. A ver también qué pasa con el subcomandante, que le tenemos ahí con la vida ganándole y él ganándole a la vida. Básicamente que ya tiene un nuevo curro, tiene que saber los horarios, así lo anunciamos, así de sencillo. Es un jodido triunfador allá. Absolutamente, sí. No nos quiere. Y en este programa dedicado al hombre, en el que deliberadamente hemos roto nuestra norma de que en todos los programas, como mínimo, haya una canción interpretada por mujeres, con la excepción de la bajista de Biotza, la guitarrista, perdón, sin mujeres en el lado musical, bien nos podría haber salido el cartel de cualquier polla rock, de absolutamente... del año 96 o de 2025, porque se está perdiendo esa buena costumbre que se había medio implantado y vamos al menos a aparentar que nos importa esto y vamos a poner a Brutus Dacters o a Periferia o a Chulería Joder a las 4 de la tarde con la Solana. O sea, perdió esa costumbre, ya ni disimulan, ya se la suda, ya te ponen a todos los grupos de maromos sin disimulo alguno, ¿no? Pues en un programa así no podíamos no poner Macho Core, ese gusto culpable, a lo mejor esa etiqueta despectiva que se utilizaba, pero a la vez te diría que es una despectiva, yo creo que con mucha guasa, porque yo creo que yo la escucho y la leo y sé perfectamente qué música va a sonar, qué pintas van a llevar los miembros del grupo. Totalmente. O al menos qué estética llevaban en los 90 y los 2000, que los que antes iban pelados con camisetas de tirantes ahora llevan camisas de cuadros que enganchándoles el cuello. Que la van a reventar muchas veces. Sí. Yo a veces querría, pero tengo una papada que no puedo. Qué agobio, tío. Sí. En fin, pero nos entendemos, ¿no? Ese hardcore tan guapo nos gusta mucho, al menos. Lo que nos hemos juntado hoy en el estudio nos mola mogollón. Sí, nos mola. Si estuviera el subcomandante sabríamos que lo criticaría bastante más. Y como nos mola mucho, pues hemos optado para cerrar el programa con un poquito de Macho Core. Vamos con uno de los grupos imprescindibles de esta etiqueta, Agnostic Front. Pero he optado entre el término medio, entre gran clásico trillado. No voy a poner ni Gotta Go ni For My Family. Acaban de sacar disco, tampoco voy a sacarlo porque aún no lo he escuchado. Así que algo entre medias. Porque además nos da igual porque todas las canciones van a ser exactamente la misma. A mí me flipa cómo un grupo puede tener una trayectoria de casi 40 años tocando la misma canción una y otra vez. Y que nos flipen... Bueno, pero eso lo hace Maná, ¿sabes? Y reincidentes. Y quien no lo hace Rosalía. Que todavía no hemos hablado. Tanto. Todavía no hemos hablado de ella o no hemos analizado. Ni lo haremos. Nos vamos con My Life, My Way, de Agnostic Front, tras haber celebrado así de guay el Día del Hombre y el regreso, por supuesto, de la soldada guadiana. Nos escuchamos el próximo lunes. Agur. Adiós.